¿De quién es el territorio? El territorio en el que en este momento estamos parados pertenece al pueblo mapuche, pero más allá de que pertenezca al pueblo mapuche, pertenece a la humanidad. Nosotros solo estamos para cuidarlo. Nueve radios comunitarias argentinas convocan a una radio abierta. Nosotros vemos que el territorio no tiene precio, no tiene precio en plata, por lo menos, para nosotros. Y que no se vende y por lo tanto no se puede comprar. Solamente estamos acá para cuidarlo. Para las generaciones que vienen. Desde el Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina. ¿De quién es el territorio? Sábado 11 de octubre de 16 a 18 horas. Plaza Pagano, Roca y San Martín. Transmite FM Ala 89.1. Tu respuesta le pone nombre a este programa.